Si Jesús, sabiendo bien que había salido a Dios y a Dios iba, se levantó de la mesa y comenzó a lavar los pies a los discípulos, verso 5. Aún sin saber plenamente quién era Jesús en realidad, ellos debieron de haber estado atónitos. ¿Cómo podrían no haber visto aquí la lección? Sin embargo, piensa también lo que significa que el servicio del lavamiento de los pies vino antes de la cena del Señor. Antes de reclamar para nosotros todo lo que Cristo hizo por nosotros, cuán importante es ir a la cena del Señor con un sentido de nuestra propia humildad, bajeza y necesidad de la gracia divina. ¿Los pies de quién te haría un inmenso bien espiritual si los lavaras?